No se le olvide, doña Tomasa, cuánto me gusta la calabaza. No se le olvide, doña Tomasa, cuánto me gusta la calabaza. ¿Qué le parece, Joaquín Pueblero, si la metemos en el puchero? Ya picotea el caburé mientras la aplasto en el puré. En el camino o en el arroyo es una taza para el que pasa. Come chingones y guaraníes, onas de aguitas y querandíes. Come chingones y guaraníes, onas de aguitas y querandíes. Todos bailaban con alaraca cuando sonaban como maracas. Y así mantiene junto al fogón muy calentito tu corazón. Yerba y espuma bajo la luna, mate y bombilla, ¡qué maravilla!